de cinco dedos, todo un dos pan diez. Y a vos aprender, te los voy a presentar. Meñique y anular, corazón en el medio, índice y pulgar. Mis manos están muy chontito, metos a jugar. Tres dedos muy tercero, vamos a bailar. Meñique con meñique y a bailar. Anular con anular, ya bailar. Corazón con corazón, ya bailar. Tan de índice y pulgar, ya bailar. Mis manos se traen muy chantito, vamos a jugar. Tras metro muerto, vamos a bailar. Tengo dos manitos, cinco de cinco dedos, con un dos pan diez. Y vamos a aprender, te los voy a presentar. Meñique y anular, corazón en el medio, índice y pulgar. Mis manos están muy chantito, puestos a jugar. Tres metros muy tan no vamos a bailar. Meñique con meñique, ya bailar. Anular con anular, ya bailar. Corazón con corazón, ya bailar. Tan de índice y pulgar, ya bailar. Mis manos están muy chantitos, puestos a jugar. De muy trocito, muy tantito, vamos a bailar. Mis manos están muy chantitos, venos a bailar. Presentro muy tantito, vamos a bailar. Ahora que tú sabes las manitas de acacia.